Federico Freire y su columna de fútbol. Una a veces se queda enganchado con otras ligas de fútbol, ¿no? Con la prolijidad del fútbol inglés, algunos partidos interesantes del fútbol italiano, el fútbol español, el derbi clásico Barcelona-Madrid, porque los otros equipos por ahí son más chicos, siempre está el poderío. No te olvides del Athletic Bilbao. Claro, exacto. Sí, y a veces uno no valora la Liga Argentina, que me parece que es competitiva, que tiene algunas cuestiones interesantes ahora con este campeonato que queda como reducido y bueno, van pasando a instancias finales. Pero tenemos en línea al especialista, al analista del fútbol argentino, a Fede Freire, a quien le damos la bienvenida aquí a Radio La Retaguardia, a Tengo Una Idea. ¿Qué tal, Fede? Nico, te saluda y Gra también aquí en el estudio. ¿Cómo va? Hola, Nico. Hola, Gra. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Contentos por el espectáculo que dieron River y Boca este fin de semana y también los partidos anteriores que fueron vibrantes en este reducido, que contale a la audiencia de qué se trata y qué se está viviendo en el fútbol argentino hoy. Bien, bueno, empezamos por la última parte. Uh-huh. Se llama este formato de campeonato Copa de la Liga, por un tema de calendarios, de tiempos, con este campeonato argentino tan particular de 28 equipos, no daba para hacer un campeonato tradicional como bien decían ustedes de Europa, con las ruedas. Entonces se armaron un campeonato de una rueda, que es lo que se va a jugar en la segunda parte del año, que en realidad empiezan 20 días, y esto es un campeonato de 11 fechas, 12 fechas, donde los primeros cuatro se dividen en dos grupos, los primeros cuatro clasifican a estos playoffs. Tenemos una mezcla con lo que serían las copas internacionales, tipo de Libertadores, donde hay una definición directa, en una cancha neutral. Y es verdad lo que vos decís, no solo que fue vibrante los partidos, sino que fue un poco de nostalgia al futbolero que está acostumbrado a lo que hace más de 10 años de las dos tribunas, perdón, las dos hinchadas en el mismo estadio. Claro. La verdad que tuvo mucho color. Creo que la idea está buena, este formato del campeonato está bueno para esto. Hay algunos partidos que se han dado, que realmente no solo este campeonato, sino la final del año pasado de Platense y Central también tuvo un colorido, más que nada por lo que la gente de Platense, ¿no? Uh-huh. Está acostumbrado a hacer los campeonatos. Central hace un tiempo que no lo hacía, pero le dan una matiz muy muy entretenida. Y lo que decía usted, el análisis que están haciendo del fútbol europeo, el Atlético de Bilbao, sí, también me sacó una mueca de sonrisa porque ganó la Copa de España, es un parroquial, ganó la Copa de España después de muchísimos años, que era junto con Barcelona, la Copa del Rey, no la Copa de España, la ganó después de mucho tiempo. Uh-huh. Volviendo al fútbol, digamos, doméstico, se dieron partidos muy entretenidos, se dieron resultados sacando el Boca River o River Boca, bastante lógicos, polémicas hubo, o sea, los flashes se los lleva el no gol de River, están todos opinando sobre cómo solucionar esto, que hacer un agujerito en el palo y poner una cámara, que uh-huh. poner una cámara desde un satélite, nada, nos hemos acostumbrado a que todo se discute, los goles se festejan dos veces, si el VAR así lo quiere, que por qué el VAR llamó, por qué el VAR lo llama, que el protocolo del VAR dicen otros. Creo que es una jugada que nada, pasó en un partido de eliminación directa, no sé si cambiaba el resultado en principio, claro. No, no, no sé si hace tanto escándalo. No fue un offside de un metro y medio ni un penal que no fue penal. La verdad que uno mira y yo sí tengo que tomar posición. Para mí la pelota no entra del todo. Está justo en la comparativa de lo que se jugó el Real Madrid Barcelona y pasó la misma jugada, pero la pelota sí entra. Y bueno, está que el partido se juegue de vuelta, esto, que un montón de cosas. Yo creo que es tanta tecnología, tanto VAR, tanta cámara, en este caso le juega en contra. Sí. Porque los jugadores de Boca, creo que ahí es donde uno ve cuando se cobra algo que es polémico, lo que hace el equipo perjudicado, cómo reacciona. Y los jugadores de Boca, hasta Romero dijo después en la declaración, yo no sé ni dónde estaba la pelota. Entonces, si cobraban gol, estaba bien. Si no cobraban gol, creo que también está bien. No. Fue un condimento más para el espectáculo. Claro. ¿Qué tal, Fede? Hola, Grada, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, te quería aclarar lo de lo que decías de torneo parroquial respecto del Athletic de Bilbao. Yo lo dije como chanza porque soy bielcista. Y todavía en Bilbao, en la cancha, en el estadio, en el club, siguen vendiendo, porque lo aman a Bielsa, su foto como si fueran estampitas. Así que lo de parroquial no está tan mal pensado. Sigue siendo un santo. Tal cual. Porque Bilbao es el único equipo, antes eran los dos del País Vasco, la Real Sociedad, pero el Atlético de Bilbao es el único equipo que juega como jugadores del País Vasco. Claro, no sí, solo sí. Españoles, sino del País Vasco. Es como una... Porque además no es un club español, digamos. Ellos dicen que no son españoles, no entonces... Son españoles. Claro, bueno, toda la locura juntada con la dirección técnica de Bielsa en esa inolvidable época, bueno, hace que sean devotos de, del loco. Exactamente. No, ¿sabes qué? Estaba pensando lo que decías, hablando de la parte técnica. Bueno, alguna vez lo hablamos, ni vos ni yo somos varistas en el sentido futbolístico, el VAR, bueno, es una de las de los dispositivos más del capitalismo para dejarnos sin ninguna incertidumbre, y no sé si está tan bien. Y esta discusión en realidad es estéril, porque si hubieran empatado, iban a diferencia de goles, y como venía jugando Boca... Claro, venía siendo superior, claro. Más posibilidad de ganar igual, o sea... Claro. Es estéril. Un análisis con el famoso diario del lunes. Claro. Y nos da la razón a todos ese diario. Pero es un poco el condimento de lo que tiene el juego en sí. El VAR, la realidad que ha pasado... hemos visto partidos donde el VAR daba para intervenir... y no intervino. Entonces, otra cosa, yo escuchaba ayer el audio del VAR, y la verdad me da vergüenza, porque el VAR lo que tiene que generar es darle una seguridad. El VAR, con 15 cámaras, con las repeticiones en cámara lenta, con el tiempo que se toman, dudan, ¿qué le podemos decir al árbitro o a línea que está en una fracción de segundo? Y a la velocidad en que está moviéndose todo el partido. Entonces, claro. si tiene dudas con toda esa información, y que son 5 personas mirando la jugada, sí, en una cabina, imagínate el línea o el árbitro. Entonces yo creo que ahí es donde ahí deja de cumplir una función real. O claro, da seguridad o ratifica la decisión. Y no entren en escena, porque si daban gol... Los conocidos de las personas que están allí observando en el VAR de la AFA, y como que la definición de esa jugada por el no gol queda atada a la subjetividad de una de las personas que está allí. Dice, para mí no es gol. Y el resto queda en silencio, ¿no? Y el mismo árbitro, a través de su cucaracha, de su micrófono, le dice, pero ¿qué hago? Decime qué hago, ¿qué cobro? Es impresionante. No, pero cualquier asado del próximo fin de semana que se junten va a ser la misma discusión que la del VAR, porque es lo que vos dijiste, la palabra subjetividad, son puntos de vista... la cámara es una milésima de fracción donde está la pelota adentro o no. El otro día leí una nota, perdón que me voy por las ramas, pero el famoso partido de España-Japón, que la pelota de Japón se iba y no se fue y cobraron un gol y por eso Japón elimina a España. Quedó entre el 2 y el 4% de la pelota dentro del campo de juego. 2 a 4%, o sea, es un filamento de la pelota lo que quedó. Imposible eso, para la vista humana, digamos, ¿no? Imposible, imposible, absolutamente. Entonces el VAR en esto, bueno, aporta justicia. Sí, hay un componente muy muy finito de lo que es el fútbol, de que siempre el fútbol tiene esa famosa picardía, no sé cómo llamarlo en comparación al VAR, pero bueno, es con lo que hay que bailar y bueno, está esto. Uh-huh. Pero, que me perdonen los hinchas de River, creo que pese a que dio o no dio el gol, no, lo dejamos de lado, el tiró para el lado de la justicia, en cierta manera. Uh-huh. El equipo que mejor jugó, que mejor hizo las cosas, terminó ganando. Sí, sí. Boca, viene el ascenso, viene bien. Creo que tiene el partido más difícil ahora. ¿Con quién le toca a Boca? Estudiantes. Con Estudiantes. Bien, lindo partido. Lindo, muy lindo partido, se juega el martes. Uh-huh. Creo que va a ser a las 19, todavía no está confirmado. Lo estaba pidiendo Estudiantes jugar ese día por el tema de que lo quería jugar el lunes por las horas de descanso, porque tienen copa y porque al día siguiente, el primero de mayo, entonces va a ir más gente al estadio, que va a ser en Córdoba. Se va a jugar otra vez en Córdoba. Bien. Ah, se juega al final porque Boca había pedido por la Copa América jugarlo acá, ¿puede ser? A ver, el tema es así. Las provincias compran los partidos. Uh-huh. Como la final está ya asignada, aunque la jugás en dos equipos de Capital Federal, se va a jugar en Santiago del Estero. Las provincias aportan un dinero para financiar esta copa y buscan, y en especial cuando están Boca o River de por medio. Claro. Entonces, tocaba Córdoba de nuevo, la posición también estaba Mendoza, San Luis, pero se va a jugar en Córdoba hasta hoy. Viste que el fútbol argentino también tiene esos altibajos, que esos cambios de frente que nunca sabes para dónde sale. Uh-huh. Si uno le da otra mirada, digamos, a estos puntos neutrales donde se juegan, o estadios neutrales donde se juegan estas instancias del campeonato, tiene que ver con darle la posibilidad a la gente del interior a ver un espectáculo de esa magnitud y demás. Incluso el propio Riquelme, el presidente de Boca, le tiró un palo ahí a la AFA en la nota posterior al partido, en declaración, diciendo que vuelvan los clásicos de verano, ¿no? Que se juegan en Mar del Plata, en Córdoba, claro, haciendo alusión a esta posibilidad de los hinchas del interior, ¿no? Tal cual, sí, eran torneos apasionantes, estaban buenísimos. El motivo por el cual se dieron de baja esos torneos era porque ya con toda la revolución que había en los hechos de violencia, los megaoperativos de seguridad que tenían que hacer por un partido de verano, que a lo mejor vos frenabas, no sé, en Mar del Plata, estabas en la playa y decías, yo voy a ver un San Lorenzo Racing. Uh-huh. Y terminaban a lo mejor con un operativo policial y las hinchadas y bueno, todo este rejunte que estaba pasando, se terminaron suspendiendo. No sabían cómo aplicar sanciones ejemplares a los jugadores. Ajá. Como eran amistosos, no los podían cumplir en el campeonato oficial. Y los jugadores terminaban pegándose unas patadas de penal, sí, lesionándose. Está la famosa patada de un jugador de Boca, no me acuerdo, a Centurión, cuando jugaba en Racing, que lo dejó 2 meses en kinesiología. Bueno, y había de todo. La verdad, igual estaban buenísimos. Uh-huh. Más allá de cómo terminaron, pero... sí, yo creo que sí, que hay que buscar la forma de que esto continúe, de que el interior, en especial los equipos grandes que tienen hinchas en todo el país, puedan hacer esto, tener la oportunidad de jugar un partido cada tanto con las dos hinchadas. La verdad que también para la movilización de gente que hubo el domingo, el operativo de seguridad, cuando uno hay que quitar el sombrero, y creo que estuvo bien, no hubo mayores inconvenientes. Entonces, se puede hacer, se puede, uh-huh, hacer con prevención, tomando tomando las cosas por de antemano, se pueden hacer este tipo de partidos, y está bien, bueno. Bien, para cerrar la parte del campeonato local, ¿quiénes son el resto de los equipos que integran ya las instancias finales? Y después, si te parece bien, pasamos a lo que va a ser el calendario de la selección argentina en la Copa América y dónde se va a desarrollar, de qué manera. Bien, bueno, queda por un lado la llave, viene Argentinos y Vélez. Uh-huh. Que bien es... los pibes de Vélez, acá Graciela festeja. Sí, yo estaba esperando que Graciela me tire algo, pero bueno. Y yo pensé que ibas a empezar hablando de Vélez Godoy Cruz, digo, qué sé yo. Está bien, nuestros oyentes se van todos. Lindo partido también, ¿eh? Muy buen partido. Lindo partido, lo manejó bien, al mejor equipo del campeonato, de lo que sería la fase regular, como se llama, y esto playoff, para ponerlo tipo formato NBA. Godoy Cruz es un equipo muy bravo, Vélez ganó bien, lo jugó bien. Después Argentino se eliminó por penales. También va a ser un lindo partido. Dos equipos que tienen buen juego. Pero pica, además nos tenemos pica. Por los barrios. Es un clásico. No es el clásico de cada uno, pero está. Y después Estudiantes Boca, para ver cuál de los dos juega la final, que va a ser el 4 de mayo. Uh-huh. En Santiago del Estero. Bien. Con respecto a la segunda parte, a Argentina le quedan dos amistosos. Okay. De la Copa América. Estaban definidos equipos de bajo calibre, por ponerle una categoría. Uh-huh. Que se va a jugar la Copa América, se va a jugar en Estados Unidos. Y bueno, nada, después ver... ¿Cuándo se inicia la Copa América? Mira, no tengo la fecha exacta, pero uh-huh. está alrededor del 15 de junio. Ok, falta todavía un poco. Sí, falta, tienen que terminar todas las competencias. Europa, además va a estar el trotecito, porque, hay Champions, hay... todos los campeonatos europeos que están empezando a definirse. Sí. Solo se definió Italia y Alemania. Uh-huh. Y después están los Juegos Olímpicos. Claro. Entonces el calendario viene al trote. Tengo entendido que para los Olímpicos han citado a Di María y alguien más, ¿no? De los grandecitos. Aparentemente el único confirmado es el Dibu. Uh-huh. Ah, okay. El Dibu. Estaba la chance, bueno, Enzo Fernández. Uh-huh. Es menos 23, así que integraría si quiere jugar, si lo convocan. Sí, Messi se dio de baja. Mira. Di María es uno, el otro podría ser el Cuti Romero. Justo te quería tocar ese tema, porque si hablamos de la selección argentina, hablamos de Messi, de la Messi manía, porque es impresionante ver la cantidad de pibitos con la camiseta del Miami, la rosada, sí. ¿No? Y se rumorea por allí que Messi se retiraría, ¿no? En el Miami. ¿Qué información manejas vos? Escuché lo mismo, eso que a ver, está, uno ve la liga de Estados Unidos y cómo está jugando Messi. Sinceramente a mí no me dan ganas de verla, son como entrenamientos, ¿no? Esos partidos, no, parece... Tal cual. Ves a Messi y se la pasa a uno que a lo mejor juega al fútbol conmigo los sábados. Me da esa sensación. Y creo que no sé si la palabra es arrepentido. Él eligió una forma de vida, salió de la ultra alta competencia de Europa... y se fue a relajar, y dijo, bueno, en lugar de, no sé, laburar con los hoteles que tiene, va a trabajar un poco con el Miami. Lo veo más como un negocio que está haciendo que como jugador de fútbol. Uh-huh. Y creo que sí, a ver, cada partido está, uno ya está contándolo, sabe que no le queda mucho. Creo que va a jugar la Copa América, y después de la Copa América, no sé si jugará un año más. Uh-huh. Lo veo porque no te da el fútbol de Estados Unidos. Claro. Uh-huh. Es otra velocidad. Te nivela para abajo, digamos, ¿no? Sí, por uh-huh. supuesto. Bueno, Fede, completísimo el informe y te esperamos para otra oportunidad, para una próxima. Los espero cuando necesiten, estamos. Bueno, un abrazo grande. Abrazo grande para todos. Chao, hasta luego. Chao. Pasó por Tengo una Idea Fede Freire con su columna de fútbol, con un informe completísimo de la selección, del campeonato argentino. Sabe el pibe, ¿eh? Sí, claro que sí.